الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الحب. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratsaioaren atal berri batera, Jalabedi eta Tastaz irrati libreen guineden bitartez. Gaurkoan ordu betez arituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren narreziak birrintzen. Pare bat asteko etenaldia egin behar izan dugu, nahita nahiez, arazo teknikoak tarteko. Baina berriz ere bueltan gaude indar berrituta. Uin libren bidez Palestinako kontuen eta kantuen berri emateko. Eta gaurkoan egingo dugu gainera dokumentu oso interesgarri baten bidez. Azken aste hauetan Mukawama irratiko zenbait dokumento, zenbait audio interesgarri jaso ditugu. Honezkero batek baino gehiago ezagutuko duzu, izan ere behin baino gehiagotan erabilizan dugu Wintifada irratzaioan erabilizan ditugu Mukawama irratitik ateratako audioak. Mukawama Jerusalemen bertan eta Beitzajurren ekoizten den asteroko irratzaioa dugu. Gaztelaniaz ekoizten duena Alternative Information Center erakundeak. Eta azken asteotan dedikatu izan diote irratiko tarte hori presoen kolektiboari eta azken asteotan askatutako preso politiko palestinarrei. Haien testigantzak, haien senitartekoen testigantzak. Eta gaurkoan entzungo duguna azken aste honetan Mukawama irratian argitaratutakoa dugu. Haizu zen ere Muklis Burgal preso politiko palestinarra elkarrizketatu zuten. 24 urte eman ditu kartzelan Muklis Burgal. Bera berez irralgo hiritarra da, irralgo gaur egungo irralgo eremuetan jaiotako palestinarra. Eta azkenengo presoen trukaketa horretan nazkatu dutenetako bat dugu. Haren testigantza beti ere interesgarria entzuteko parada izango dugu gaurkoan, baina beste kontu batzuei ere helduko diogu eta zero legez emango diogu hasiera irratzaioari. Azken aste honetan Palestinatik etorri zaizkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Peter eta Sergio. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze berri atozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, ba, prentsan eta zenbait medietan entzun eta ikusi izan dugun bezala, aurreko duela bi astea UNESCO konartu zuen Palestina kide bezala eta horren ondorioak ikusi izan ditugu aste honetan eta larrienak batez ere Israelik eta Estatu Batuetik batuetatik etorri direnak. La misión de Palestina en la UNESCO y el nuevo desacato de Estados Unidos. El pasado 31 de octubre fue un día de gran trascendencia para la diplomacia mundial y los organismos internacionales. Nos dicen desde el diario E-Consulta. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, admitió a Palestina como miembro de pleno derecho en el seno de dicha organización, que hasta entonces había estado en calidad de observador. Bueno, la votación fue de 107 votos a favor, 14 solamente en contra y 52 abstenciones. Bueno, se superó ampliamente los requisitos necesarios. Brasil, Rusia, China, India, Francia y España, entre muchos otros, votaron a favor, mientras que Estados Unidos, Israel, Canadá y Alemania fueron algunos de los países que se opusieron a tal decisión. ¿Cuál fue la reacción de Israel? Pues bueno, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el pasado martes, un día después, su intención de acelerar la construcción de viviendas en los asentamientos de Jerusalén Este y en los principales asentamientos de Cisjordania. El gobierno de Israel también ha comunicado su intención de congelar los pagos mensuales por impuestos que recauda en nombre de la Autoridad Palestina. Estados Unidos, por su parte, reaccionó como es costumbre cuando una resolución no es la que pretende imponer. Anunció de inmediato su decisión de no entregar a la UNESCO las aportaciones previstas para noviembre, unos 60 millones de dólares, tratando de asfixiar a este organismo, ya que el 22% de su presupuesto depende de las cuotas provenientes de esa nación. Bueno, ba, hauek izan dira erantzunak, erabaki honi egindako erantzunak. Badakigu normalean nazio batuen erakundetik datozen erabakiak ez dituela inoiz errespetatzen, ez Israelek eta ez Estatu Batuarrek. Beraz ez da inongo berrikuntzarik honetan. Bueno, y hablamos ahora de enfrentamientos en la franja de Gaza. Nos comentan que al menos 3 palestinos heridos por disparos israelíes en Gaza. Nos dicen que 3 palestinos resultaron heridos por un bombardeo israelí al este de la ciudad de Gaza, dijo a la AFP Adam Aouselmiya, portavoz de los servicios de urgencia del movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza. Por su lado, el ejército israelí indicó en un comunicado que soldados israelíes identificaron a un grupo que colocaban 2 artefactos explosivos al lado de la barrera de seguridad en el norte de la franja de Gaza. Los soldados dispararon contra los sospechosos, dice la noticia. Dice que un frágil alto el fuego ha sido, sin embargo, restablecido desde la brusca oleada de violencia del 29 y 30 de octubre que causó la muerte a 12 combatientes palestinos y a un civil israelí. Los grupos armados palestinos dicen respetar esta tregua negociada por Egipto, pero se reservan el derecho de responder a cualquier agresión israelí, mientras que Israel prometió hacer pagar muy caro los disparos de cohetes contra su territorio. Honekin lotuta, bueno, aste hauetan bestein bat eraso egon dira, eta hoien berri ere eman digute. Por su parte, médicos en la franja costera informaron que una segunda agresión aérea israelí contra Khan Yunis al filo de la medianoche del sábado dejó como saldo otro muerto. Además, el ejército de Israel confirmó una nota, bueno, que el ataque había sido contra lo que describió una escuadra terrorista identificada, bueno, para lanzar cohetes, lo de siempre. Y también la semana pasada, el pasado jueves, combatientes de la resistencia palestina atacaron a un destacamento de soldados que perpetró en el poblado norteño de Beit Lahia y que penetró allá y atacó a la población civil. Y además milicias islamistas respondieron a esta agresión con el disparo de misiles, que a su vez nuevamente fue seguido del bombardeo de helicópteros de la aviación israelí, causantes de al menos 13 víctimas fatales en la última semana. Ba, segituko dugu Gazan, izan ere, ba, iragan astean, bi itsasontzi abiatu ziren Gazara laguntza humanitarioa eramateko asmotan, eta ba, Gazako zerrendako blokeoa urratzeko asmotan, bata Kanadatik abiatuta eta bestea Irlandatik. Horren berri izan genuen iragan astean, eta nola Irralgo armadak ba, itsasontzi horiek erasotu eta bertakoak atzilotu zituzten. Alase irakurri izan dugu ba, Freedom Waves mugimenduak, alegia, itsasontzi horietako bi bidali dituen erakundeak argitaratutako webgunean. Secuestro de la Freedom Waves, el secuestro fue violento y peligroso. El coordinador del barco irlandés Fintan Lane fue capaz de hacer una llamada telefónica esta tarde por la jornada del 6 de noviembre desde la prisión israelí en la que él y otros 20 ciudadanos están detenidos. En la llamada al equipo de Iris Ship to Gaza confirmó que la toma de las naves Sauris MB y Tahrir fue violenta y peligrosa, a pesar de las protestas y de la resistencia pacífica de los ocupantes de los dos barcos que no querían ser llevados a Israel, fueron sacados a la fuerza y con un uso desproporcionado de la fuerza, el abordaje duró alrededor de 3 horas. Comenzó con las fuerzas israelíes regando los barcos con mangueras de agua a presión y con soldados apuntando a los pasajeros con sus armas por las ventanas de las embarcaciones. Yo fui lanzado por las escaleras del barco, las ventanas estaban rotas y el puente de la embarcación casi se encendió. Los barcos se fueron acorralados hasta tal punto que los dos barcos, el Sawirs y el Tahrir, chocaron entre sí y sufrieron daños. Los barcos casi se hundieron. La forma en la que los barcos fueron detenidos y abordados sin duda fue peligrosa para nuestras vidas, explicaba Fintan Lane, coordinador de Ship to Gaza Ireland. Las fuerzas israelíes inicialmente querían dejar los barcos en el mar, pero los secuestrados exigieron que no abandonaran las embarcaciones porque se habrían perdido y hundido con total seguridad. Todas las pertenencias de los pasajeros y la tripulación fueron tomadas por los soldados y todavía no se sabe si las van a devolver. Los 21 ciudadanos que permanecen en la prisión de Gibón, la llamada telefónica fue muy apresurada y terminó abruptamente con Fintan diciendo: «Me tengo que ir». Por su parte, Claudia Saba, portavoz de Ship to Gaza Ireland, que recibió la llamada de Lane, ha comentado que el relato recibido de Fintan Lane contradice abiertamente el discurso israelí de que Israel tomó todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los activistas a bordo de los buques. Es un pequeño milagro que nadie resultase herido de gravedad durante el abordaje, obviamente muy violento. Episodio pues que nos remonta al abordaje del Mavi Marmara, barco de procedencia turca que pues también viajaba con la intención de llevar ayuda humanitaria a Gaza y que fue pues atacado y asesinados 9 de los activistas que viajaban en él. Por su parte, en otras noticias nos comentan que varios de estos activistas arrestados pues, ya han sido puestos en libertad. Así lo podíamos leer en noticias que nos provenían de la agencia AFP. Israel libera a 6 de los 27 participantes de la flotilla a Gaza. Israel puso en libertad a 6 de los 27 pasajeros y tripulantes de 2 barcos, un irlandés y otro canadiense, detenidos el viernes tras haber intentado romper el bloqueo israelí de la franja de Gaza con una flotilla, según informaba el sábado pasado un portavoz del Ministerio de Interior. Comandos de la Marina israelí abordaron el Sawirs, libertad en gaélico, y el Tahrir, liberación en árabe, cuando se dirigían a Gaza. Los 2 barcos fueron interceptados y escoltados el viernes por la tarde al puerto israelí de Ashdod, al sur de Tel Aviv. Entre las 6 personas liberadas figuran 2 tripulantes griegos, 3 periodistas, un árabe israelí, según explicaba la agencia AFP, la portavoz del Ministerio de Interior israelí. Los demás 21 detenidos siguen en Ramallah, cerca de Tel Aviv, mientras el procedimiento de expulsión tardará al menos 72 horas. Entre estas personas figuran 14 irlandeses, así como ciudadanos de Canadá, Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Los dos barcos habían zarpado de Turquía con estas 27 personas a bordo, incluidos 5 periodistas y $30,000 en medicamentos, y tenía como consigna no oponer resistencia a la marina israelí. Y precisamente al hilo de estas detenciones y de este intento pues de arribar a las costas de Gaza con ayuda humanitaria, pues nos llegan también noticias de un en este caso pues un ataque informático llevado a cabo por ciberactivistas. Pues sí, pues como consecuencia de todo esto nos comentan que las webs de seguridad de Israel reciben un ciberataque en venganza por detener a la flotilla. Nos dicen que entre ellas, según el rotativo, están en el sitio en internet y del ejército y de varios ministerios, así como de los servicios de inteligencia del Mossad y Shin Bet. Shin Bet creo que es el Ministerio del Interior. Las webs se cayeron simplemente, nos dicen. La conocida organización internacional de hackers Anonymous había amenazado poco antes con un ciberataque, señaló el periódico Aret, y con ello Anonymous quería protestar después de que Israel interceptara en la víspera dos barcos con activistas pro-palestinos que querían romper el bloqueo de la franja. Como ya hemos apuntado, fuentes del gobierno de Israel, sin embargo, señalaron que el colapso se debió solo a problemas técnicos. Bueno, eta ikusten dugun bezala, Israelek dauzkan fronte militarrak eta, bueno, diplomatikoak nola baita esatearen asko dira, eta beste bat ireki duten, ez eta aspaldiko kontu bat izan, eta honela esaten zigun Simon Peresek aurreko astean. Un ataque contra Irán se hace cada vez más verosímil. El presidente israelí Simón Pérez advirtió el sábado de que un ataque contra Irán se hace cada vez más verosímil poco antes de la publicación de un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre el programa nuclear de Teherán. Bueno, Pérez afirma que los servicios de información de diversos países que vigilan a este país se inquietan y presionan a sus dirigentes para que adviertan de que Irán está en la lista para obtener el arma atómica. Bueno, desean dirigirse a esos países para que cumplan sus compromisos y bueno, tiene una larga lista de opciones para conseguir aliados con esta nueva iniciativa de agresión. Pérez expresó antes de conocerse el próximo martes, mañana, el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre el programa nuclear israelí que los expertos israelíes consideran alarmante. Bueno, es curioso estas declaraciones de Israel cuando todo el mundo sabe que el programa nuclear de Israel es una absoluta incógnita, nunca niegan ni afirman si tienen o no armas nucleares, nadie les pide cuentas y de hecho, bueno, conocemos la historia de un activista que después de estar trabajando, un activista israelí que después de estar trabajando en la central nuclear de Dimona, reveló varios detalles acerca del uso que realmente Israel tenía pensado darle a la energía nuclear y bueno, pues ha pasado muchos años en la cárcel y a día de hoy tiene prohibido, so pena de volver a la cárcel, a hablar con cualquier persona extranjera sobre este tema. Es decir, que la excusa que está utilizando Israel contra Irán, la grave amenaza que está perpetrando de incluso llegar a poder actuar militarmente contra Irán, es de un cinismo absoluto. Hablamos de Mordejai Vanunu, el conocido técnico nuclear israelí, pues que fuera detenido y pasó en prisión pues más de 18 años por desvelar estos secretos a la prensa. Bueno, jarraian, iragarri bezala, tarte bat eskainiko diogu gaurko elkarrizketari, Mukawama irratitik jaso dugun elkarrizketari zuzen ere, baina oregin aurretik, atzeden alditzo bat egingo dugu, Amal Murkusen eskutik. Amal Murkus, musikari palestinarra dugu, 48ko eremuetan jaioa, alegia gaur egungo Irralgo eremuetan, arabiar kristau eta komunista da, eta emakumea, dana batera, beraz, bizitza osoan ez du errestasun handirik izan. Si txikitatik jaio zen, ba, gurasoen ezkutik, ba, zenbait musikariren doinuak entzuten, Om Kalsum, Joan Baez, Mikis Theodorakis, izan ziren, ba, haien, ba, haien astapenetan entzun zituenetako batzuk. Beraz, ba, Palestinako doinua jorratzen dituen, doinu tradizionala jorratzen dituen arren, ba, eragina izan ditu, ba, mundosoko musiketatik. Entzungo dugu beraz Amal Murkusen kanta bat, eta kantorren bueltan balduko diogu gaurko elkarrizketari. Egitzen dugu Wintifadan, eta jarraian, ba, gaurko sumarian iragarri dizuegun bezala, Beizajurreko eta Beizajurren eta Jerusalemen ekoizten den Mukawama irratitik jaso dugun testigantza bat entzuteko parada izango dugu. Hain zuzen ere Mukliz Burgal preso politikoari egindako elkarrizketa. Mukliz Burgal azkenengo ba, preso trukaketan aske utzi duten presoetako bat dugu. 24 urte eman ditu gartzelan, berez gaur egungo Irralen jaiotako hiritar palestinarra dugu. Eta entzungo dugu jarraian bahari egindako elkarrizketa. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Esta semana hablamos con Mukliz Burgal, un palestino con ciudadanía israelí que pasó 24 años tras las rejas y fue liberado hace dos semanas como parte del intercambio por el soldado israelí Yalit. Mukliz nos recibió en su casa en la ciudad mixta de Lod, cerca de Tel Aviv. I'm Mukliz Ahmed Burgal. I was born in Lod City in 1962. Nací en Lod en 1962. En mi familia somos cinco hermanos y dos hermanas. Una ya falleció. Soy el quinto de mis hermanos. Estudié en Lod, en Ramle y en Jaffa. En 1982, cuando tenía 20 años, fui a la cárcel por primera vez, durante 3 años y medio. Luego fui liberado en octubre de 1985. Estuve afuera durante 23 meses y de nuevo el 11 de septiembre de 1987 fui encarcelado otra vez. Una corte militar me condenó a cadena perpetua, 99 años. Bueno, después de 17 años me bajaron la condena a 40 y estuve en la cárcel durante 24 años, un mes y 8 días. Fui liberado el 18 de octubre de este año. Pertenezco a la Revolución Palestina y a la lucha palestina contra la ocupación. This is because I belong to the Palestinian Revolution. Resistance against the I worked with the resistance against the occupation. Dice que era parte de la revolución. ¿En qué organización militaba? ¿Qué tipo de tareas o operaciones realizaba? At that time, it was the known thing we can do and we do is the military resistance. En aquella época era lo que sabíamos hacer, lo que se hacía, ¿no? La resistencia militar. Tiré una granada contra un autobús con militares israelíes, pero no explotó. Y a pesar de eso me condenaron a prisión perpetua. They decided that I will have to be inside forever. Después de salir de la cárcel, ¿cuál fue la impresión que tuvo del país? ¿Qué cambios vio? The most impressive thing that I was very happy to see and to feel is the people. Lo más importante y lo que más me alegra ver y sentir fue la gente. Mi familia, todos los ciudadanos de mi ciudad, los ciudadanos árabes, y mucha gente de los alrededores y del país. Sentí y vi la felicidad en los ojos de esta gente. Esto fue lo que más me impresionó y lo que me hizo más feliz. Las otras cosas, los edificios, los cambios en la ciudad, no me molestan. Sabía que hubo cambios, hasta mi casa cambió mucho, pero esto no es lo principal. En 2 o 3 semanas me habré acostumbrado a todos esos cambios. Lo que importa es la gente, y estoy muy contento que estuvieran al lado mío y realmente expresaron su felicidad y eso me hizo muy pero muy feliz. They really expressed their happiness and this is makes me feeling very very very very happy. Ahora que recuperó su libertad, ¿cuáles son sus proyectos? ¿Piensa continuar con la resistencia? Now I'm trying to absorb the new life. Ahora estoy tratando de absorber esta nueva vida. Nací de nuevo, estoy naciendo de nuevo. Estoy tratando de absorber eso. Me pregunta qué voy a hacer de mi vida. Lo primero que quiero es pasar mucho tiempo con mi madre, quiero hacerla feliz, quiero estar con mi familia, estar en mi ciudad, conocerla de nuevo y conocer a la gente de nuevo. Quiero llegar a un punto en el que me sienta normal en esta nueva vida. Quiero visitar a mis hermanos que viven en el exterior también. Y después quizás en 1 o 2 años voy a empezar a planear algo. Ahora no puedo hacer planes. En general no me veo distanciado de las actividades que ayudan a la comunidad aquí. To take part of anything that is good for the community here. Habló de visitar a sus hermanos. ¿Tiene alguna restricción? Yes, they told me that I will have to take their permission. Me dijeron que tendré que pedir un permiso al Shabak. Este es mi límite para salir del país. Si quiero hacerlo, tengo que pedirles permiso, y si dicen que sí, entonces, bueno, pues podré salir del país. First to ask them, and if they say okay, then I can get out. A lo largo de los años, ¿ustedes estaban bien informados sobre lo que pasaba afuera? That's right. That is the most, let's say, issue that we talk about. We all the time. Es así, es el tema más importante que discutimos. Todo el tiempo hablamos y discutimos sobre estas cosas. Hay diferentes posiciones, ideas. Hay algunos que aún creen en la resistencia armada, otros creen en la estrategia de Abu Mazen, y en el medio hay muchas ideas. Pero sí, tenemos muchos debates. Con el tiempo uno va conociendo lo que piensa cada uno. Uno puede discutir sobre lo que está pasando, las noticias de todos los días, y no solamente sobre ideas, ¿no? So you can discuss about the things that happens, not only the ideas. Yes, we had the TV and the radio. Sí, sí, tenemos la televisión, la radio y algunos diarios. Sí, sabíamos lo que pasaba. We know what is happening also. Una de las grandes dudas que había aquí afuera es cómo recibieron los prisioneros la noticia del intercambio en medio de una huelga de hambre. ¿Cuáles fueron las reacciones? The exchange we had before some news. Yeah. Ya habíamos tenido algunas noticias sobre el intercambio, pero como saben, hace 2 años o 3 años había noticias de que habría un intercambio y después nada sucedía. Esta vez, 2 semanas antes que me liberaran, me habían puesto en una celda solo, alejado del resto. Fue debido a la huelga de hambre. Estaba solo y no tenía ningún contacto con el exterior. Ni televisión, ni radio, ni diarios, ni libros, nada. Porque estaba en la huelga de hambre. Pero escuché la televisión de una celda. Estaba lejos, pero el sonido de la televisión era alto. Así que traté de entender lo que decían y me enteré que se había acordado el intercambio. En la televisión dijo que sería el martes, así que me puse a esperar a que me sacaran de allí. Eso fue el martes 11 de octubre, el viernes me sacaron. Entre el martes y el viernes intenté hablar con los policías y conseguir alguna información, y lo que entendí es que el intercambio se haría. Por supuesto que quería alegrarme, pero no estaba seguro de que estaría dentro de la lista, en parte por la huelga de hambre. Mi cabeza estaba concentrada en lo que pasaba dentro de la cárcel. Aún si era liberado, había decidido continuar la huelga afuera, porque tenía que continuar la huelga con todos los que quedaban adentro hasta que ellos la terminaran. Esto era lo único que pensaba. El viernes me sacaron del centro de detención y me trasladaron a otra prisión. Allí mis amigos que estaban haciendo la huelga de hambre me felicitaron. Dijeron, vas a salir liberado. Y yo les pregunté cómo sabían, y me dijeron que vieron mi nombre en el diario. Entonces empecé a asimilarlo, a entender lo que estaba pasando. Pero aún así toda mi concentración estaba puesta en la huelga de hambre, en las personas que se van a quedar allí y cómo los puedo ayudar desde afuera, o qué necesitan, o qué va a pasar con ellos. Tratar de darles fuerzas y no permitir que los del otro lado los quiebren. Entonces, el sábado nos permitieron ir a buscar nuestra ropa de civil. Éramos 6 personas, de las 80 personas que había en la sección, solo 6 iban a ser liberadas. el sábado a la mañana vinieron y nos dijeron que no nos pusiéramos el uniforme de la prisión y nos llevaron a la prisión de Sharon. Allí nos sacaron fotos, nos tomaron las huellas digitales, nos hicieron muestras de ADN y también vimos a la gente de la Cruz Roja. La última noche, el lunes por la noche, muy tarde, escuché en la radio que la huelga de hambre se había levantado. Eso me cayó muy bien. Ellos la levantaron porque habían conseguido parte de lo que buscaban. Entonces me dije, bueno, tengo 4 o 5 horas más antes de ser liberado, y estaba muy feliz porque también era el final de la huelga de hambre. Los prisioneros finalmente consiguieron la mayoría de las cosas que buscaban. Entonces, bueno, el lunes a la noche el Shabak nos dijo cuáles eran nuestros límites. No podrán salir del país sin permiso, no podrán ir a Cisjordania sin permiso, y si cometen algún delito, van a volver a la prisión a completar la condena que teníamos antes. In the Monday night, the Shabak called us and started to tell us this limited the things. We are not allowed to go out of the country without permission. We are not allowed to go to the West Bank without permission. If you do anything again, you have to get in again into the jail and continue your time that you were stopped. ¿Estudió? Yes, I studied. In the beginning, I studied alone. Al principio estudié por mi cuenta, estudié solo por mi cuenta, y después obtuve mi primer y segundo diploma en la Universidad Abierta, uno en psicología y otro en ciencias políticas. Studies and in political studies. ¿Cuándo comenzaron las autoridades israelíes a negar este derecho a estudiar? This way they are doing all the time. They give you something, and in other times they take it away. The last time it happened. Es como lo hicieron siempre. Te dan algo y después te lo sacan. La última vez fue hace 4 meses, pero la política de separar a nuestros amigos y ponerlos en aislamiento sucede hace varios años. Pero toma tiempo para que la gente se reorganice, se ponga de acuerdo y pueda tomar estas medidas, como la huelga de hambre. La huelga de hambre no es algo que se pueda hacer todos los días, es algo muy difícil y muy peligroso. Del otro lado, hacen lo que pueden para evitar que se llegue a la huelga. And in the other side, they are making all what they can to let you don't do it. They don't like it. ¿Podía recibir visitas familiares? In normal times, yes. But for example, en los tiempos normales sí, pero durante la huelga no. Cuando uno tiene cualquier problema con la autoridad de penitenciaria, suspenden todo, inclusive las visitas de los abogados. And so even the lower. ¿Qué podría causar un problema con la autoridad penitenciaria? In the life of every day, you have a lot of reasons that you can have a problem with the guard or with the higher office. En la vida cotidiana hay muchas razones por las que se puede tener un problema con los guardias o las autoridades superiores de la prisión. Esto es a nivel individual, pero en lo colectivo siempre hay dos lados y cada lado quiere mejorar su posición. Nosotros queremos mejorar nuestras condiciones de vida y ellos quieren evitarlo, frenar nuestras demandas. Puede ser algo relacionado con la comida, con los libros, con las visitas familiares, con la forma en que tratan a nuestros familiares cuando vienen a vernos, cómo los registran, cómo nos tratan a nosotros cuando vienen a nuestras celdas a revisarlas, la forma en que nos tratan en general. Un día vienen y dicen, bueno, hasta ahora esto estaba permitido, pero desde el día de hoy no. Por ejemplo, recibir libros de nuestras familias, o recibir diarios, o estudiar en la universidad, o perder algunos canales en la televisión, o tener acceso al patio, o poder utilizar tu ropa, o sacarte de la prisión en la que estás, y de repente llevarte a una prisión que está muy lejos de tu familia. En fin, todo el tiempo vivimos esta puja entre los dos lados, hasta que llega a un nivel demasiado alto y entonces surge la huelga de hambre. Pero hay otras medidas más pequeñas, como mensajes o cartas o reclamos ante la corte. Mientras tanto, dejas de comer durante un solo día o una sola comida. Todo esto son pasos previos antes de la huelga de hambre. And then you stop eating for one day only, and then you continue, or one meal. So all these are steps before we get to the hunger strike. Una de las principales denuncias de abogados y organizaciones civiles es sobre el trato médico a los prisioneros. ¿La mayoría de los prisioneros tienen problemas de salud? ¿Cuáles son las excusas que ponen las autoridades israelíes para rechazar los tratamientos? First of all, I can tell you, and, as we surely know, there are 202 prisoners, Palestinian prisoners and Arabic prisoners, died in the jails, in Israeli jails. Primero, puedo decir algo que todos conocemos. 202 palestinos murieron en las prisiones israelíes desde 1967. Parte de ellos debido a la falta de tratamientos médicos, no solo porque no es lo suficientemente rápido, sino también porque no cumple con el nivel básico. Conocí gente que tenía asma y murieron. Eso no es algo normal. Conocí al menos 3 personas que murieron así. Porque tenían ese problema. En circunstancias normales la gente no muere por asma. Conocí 2 casos, uno se quedó ciego y el otro se contagió de sida en el dentista porque el doctor no limpió las agujas. Entonces esto te demuestra cuánto les interesa cuidar. This shows how much they are caring. ¿Alguna vez tuvo un problema médico? Yes, I have in my back, in the third and fourth and fifth sections, yeah, and my knee and my teeth. These, okay. Sí, tuve en la espalda, en las tercera y quinta vértebra, en mi rodilla y en mis dientes. Me tenía que operar la rodilla y la espalda. Hice todo lo que había que hacer, las placas, los exámenes, pero a último momento dijeron que no necesitaba una operación. Y al día de hoy sigo con los mismos problemas y ahora trataré de operarme aquí afuera. Sobre mis dientes me permitieron traer un doctor de afuera de la cárcel, pero una vez que comenzó el tratamiento lo suspendieron. Y así que ahora me quedó por la mitad. Durante 6 meses a veces le permitían venir, otras veces no. Y al final directamente lo prohibieron. Me dijeron que tenía que pedirlo nuevamente y que querían estudiar. Every time sometimes they allow him, sometimes they don't. This and then at the end they stopped for this and they told me you have to ask again and to we want to study your. ¿Cree que hay otra forma realista de solucionar el problema de los prisioneros más allá de los intercambios? Okay, I think that the Israelis they decide. The Israelis decide if this is the only way or not. The way they behave. Creo que los israelíes deciden si esta es la única manera o no. La única manera en la que se pueden comportar. Y Hamas ya dijo que van a seguir tratando una y otra vez. Estos son los hechos. Los prisioneros adentro aprovecharán cualquier forma posible para recuperar su libertad, ya sea a través de Abu Mazen o con un acuerdo con el presidente israelí o con las cortes israelíes. Ellos rezan por salir y de cualquier forma que lo logren estarán felices. Pero hasta ahora la política israelí para con los prisioneros con largas condenas es no permitirles ningún tipo de esperanzas y por eso empiezan a creer que esta es la única manera posible. Son los israelíes solos los que deciden si realmente esta es la única manera o no. So the people start think that this is the only way, and this is only the Israelis in their policy they decide if this is really the only way or not. Mm-hmm. hemos llegado al final de nuestro programa de esta semana, y si quieren leer más información sobre Mujlis Burgal o profundizar sobre las condiciones de los prisioneros palestinos, pueden entrar a la página del Centro de Información Alternativa, donde allí también podrán encontrar un análisis de nuestro compañero Mikhail Warchavsky, una entrevista con los dos prisioneros que más tiempo pasaron detenidos del grupo de los 477 que fueron liberados recientemente, Nael y Fakhri Barghouti, primos del líder de Fatah, aún en prisión. Estamos hablando de Marwan Barghouti. Esperamos que nos acompañen la semana próxima. Vamos a seguir adentrándonos en el mundo de los prisioneros palestinos, pero esta vez concentrándonos en las mujeres y los menores de edad. Bueno, eso ha sido todo. Este fue el programa número 97 de Radio Mukawama, desde las oficinas de la ICE en Beit Sahur, Palestina. Que tengan todos ustedes. Huiliek ez duten ugari, ez dago eziri, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Los fuegos de los magos. Despacio, de la tiniebla de la noche voy sacando la luz en finísimos hilos y apaciento el vívero de los sueños donde brota el torrente. Seco, con un pañuelo de biznagas, el llanto de mis deudos. Planto, en plenas arenas incendiadas, los más raros oasis, y levanto una vida de fragancia, de bien y de justicia para los vagabundos. Y si un día en la senda tropezara, me volvería mi eco. Despacio, pues no soy como una cerilla que ilumina una vez para morir, sino como los fuegos de los magos, y alumbro desde la cuna hasta la tumba, de mis antepasados hasta mis sucesores. Yo soy como la hormiga en la labor, y mi aliento, sin límites, se alarga. Despacio, porque la historia ha de cumplir y andar como mandamos. Hemos dispuesto el fin de los tiranos, les haremos pagar por lo que dejan, y estiraremos todas sus cuerdas, mas no para alargarles la existencia, sino para que den de sí y sean ahorcados. Mahmoud Darwish. Interesgarria benetan Mukawama irratitik jaso dugun testigantza, eta bertan esaten zuten bezala, ba, preso palestinarrek abian jarri zuten gose greba, ba, bertan bera gelditu da, izan ere ba, eskatutako aldarrikapenak edo ba, lortu izan dituzte, eta alaxe irakurtzen genuen Europa Presen argitaratutako albistean, urriaren 18an argitaratutako albistean. Presos palestinos cancelan la huelga de hambre tras llegar a un acuerdo sobre las condiciones de aislamiento. Los presos palestinos en huelga de hambre desde el 27 de septiembre, como queja por las condiciones de encarcelamiento, han suspendido su protesta tras alcanzar un acuerdo sobre las condiciones de aislamiento en las cárceles israelíes, según ha informado el ministro de Asuntos Penitenciarios de la Autoridad Palestina. Isaac Arakel, ministro de Asuntos Penitenciarios Palestinos, ha señalado que los presos han puesto fin a su huelga después de que las autoridades penitenciarias israelíes acordaran poner fin a la práctica del confinamiento en soledad, según recoge la agencia de noticias palestina Maan. De esta manera, Israel dejará de aislar a presos palestinos desde el martes. Recordamos que leíamos esta noticia el 18 de octubre, inmediatamente después de la liberación de los 477 reos que formaban parte del acuerdo alcanzado con el movimiento Hamas para conseguir la liberación del soldado hebreo Gilad Shalit, arrestado en 2006 por miembros de las brigadas Al-Qassam y por los comités de resistencia popular. Los presos palestinos decidieron realizar la huelga de hambre para protestar por el endurecimiento de las condiciones de encarcelamiento impuestas por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su intento por forzar la liberación de Shalit. El secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmed Sadat, fue ingresado en un hospital la noche del domingo tras un agravamiento de su estado de salud como consecuencia de la huelga de hambre que mantenía desde hacía 20 días. Datozen asteotan Mukawama irratia jasotako testigantza gehiagoren berri emango izuegu, izan ere azkenengo asteotan dedikatu izan diote irrati tarte hori presoen testigantzak jasotzeari eta presoen zenitartekoen testigantzak eta lekukotasuna jasotzeari. Bestalde eta amaitu baino lehen tarte bat eskainiko diogu astero legez boikotaren inguruko kontuei. Izan ere azte honetan boikotaren inguruan albiste bat jaso izan dugu. Nos hacemos eco, claro, de una noticia de boicot que nos lleva a que la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina nos dicen que pide a José Mercé que no actúe en Israel. Nos dicen que la Red Solidaria, como ya conocemos, contra la ocupación de Palestina, la RESCOP, plataforma que aglutina a más de una treintena de las principales organizaciones de apoyo al pueblo palestino en el Estado español, pues nos comentan que han mandado una carta abierta a José Mercé en la que se le pide que no actúe en Israel, tal y como tiene previsto hacer el 29 de noviembre en el Museo de Israel, en Jerusalén. Bueno, pues nos comentan que en la misiva dejan claro el respeto que se tiene por este cantante y le piden que cancele este concierto, ya que actuar para el país hebreo supone actuar para un Estado pues que ejerce una prolongada y cruel ocupación de Palestina, que quebranta constantemente la legalidad internacional y que vulnera los más elementales derechos humanos de la población palestina. Asimismo, pues también se le conminó a Paco de Lucía el pasado 29 de octubre, parece ser que actuó en Israel de la misma manera que lo va a hacer José Mercé, en una misma misiva que se le envió. Horren beste bukatutzat emango dugu gaurko irratsaioa. Denaen, badakizue, gaur 8 zita bat daukazuela uintifadarekin, Alabedi zein Tastaz irrati libreen mikrofonotan. Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzeko lanetan segituko dugu. Zintzo demonio, gaur 8, ordura arte beraz, aio! Agur! Agur!